Hola, ¿cómo estás? Buen día, Papo, ¿cómo están todos? Estamos con volumen bajo. El hombre trabaja siempre con volumen bajo en su máquina. Tenemos un lío bárbaro. ¿Están mal? No, no, tuyo no, es acá, el hombre acá. Siempre anda ahí. Ah, Ahí estamos bárbaro. ¿ahí Oh, mejor? sí, perfecto. Ah, perfecto. Sí, yo me autoescucho Buen día, ¿cómo estás? bien, por suerte. Bueno. Acá tomando unos mates. Tomando unos matecitos temprano. Como ustedes. Está bien. Como Sí. nosotros acá en el estudio. Con la diferencia que a vos te escucho con una voz clara y potente y yo estoy destruido. Esto No, no. es una Por mezcla. suerte. Lo mío es una mezcla entre gárgara de tachuela con pedregullo, más o menos. Y sale esto que sale. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está la capital? ¿Sigue soleada? Sí. Bueno, mira, en realidad está un poco nublado. Está Hoy de nublado. mañana la verdad es que estaba bastante fresco, ahora estaba bastante caluroso, mucha humedad, mucho mosquito, Mucho. demasiado mosquito. Aparecieron los mosquitos. No me moleste, mosquito. Preocupante el tema. Mirá vos. Ayer anoche yo tuve un lío bárbaro en mi casa. Vos sabés que estaba mirando el fútbol, haciendo las planillas, trabajando, mirando editoriales, recibiendo los semanarios. Y entre cosa y cosa, mi señora se iba a ir a acostar. Y cuando quiso acordar y entró al cuarto, en la ventana del cuarto, yo vivo en un séptimo piso, en la cortina del cuarto teníamos un murciélago. ¿Me estás viendo? Porque, ¿no? Así el murciélago. Nos empujábamos para no entrar uno con el otro, del miedo que teníamos los dos. Yo, la verdad, yo no voy a mentir. Me daba no sé qué eso. Es que te da, sí. A mí me Da. pasó, yo vivo en un cuarto piso, justo la copa de los árboles dan a la ventana de mi casa. Claro, sí. Y entró una vuelta un murciélago, yo salí corriendo a llamar a todos mis vecinos Claro. para que me sacaran el bendito murciélago, Sí. pobrecito. Ahora, este era tan grande que yo dudé si no era Batman. De tan grande. O Drácula. Sí. En el peor de los casos. Bueno, y ahí como pude la fui piloteando con una escoba, lo tranqué contra la cortina, arriba, tuve que ir sacando toda la cortina, cortando la cortina para poderla sacar, porque no quería que se me fuera para adentro de la casa. Y Claro. un lío bárbaro hicimos ahí, abrí la ventana, pude abrirla, enrollé el pobre tipo, quedó ahí metido, y pude tirar para afuera. Hasta el día de hoy está colgando la cortina para el lado de afuera y todo cerrado, clausurado. Ah, Así que es como feo. ves, por ahí hay mosquitos y por acá murciélagos. No quiero. Sí. Acá también. Micaela, vamos a entrar en el tema. Entremos en el tiempo. Ahí va. Desarrollo, ¿qué es desarrollo, no? Sería esa la pregunta, licenciatura en desarrollo, ¿qué es desarrollo? Bueno, a ver, les voy a contar un poquito, tipo, qué es lo que estudio. Mira, yo tengo 22 años, soy estudiante de la carrera de desarrollo. Es una licenciatura que empezó a rendirse en el año 2009, por lo tanto es bastante reciente. Se crea básicamente por ver que el desarrollo, los estudios del desarrollo iban a ser una demanda muy cercana. O sea, iban a demandarse estudios sobre el tema, y por lo tanto, o sea, por la identificación de esa demanda se crea esta carrera. ¿Qué es lo que estudio? Es una excelente pregunta que me cuesta un montón contestar, A ver. porque la pregunta que viene siguiente a eso es ¿de qué vas a trabajar? Siempre es Oh. la misma pregunta, es complicado. Pero a ver, en grandes términos, nosotros estudiamos el desarrollo de los países, buscando analizar el proceso por el cual algunos países llegaron a determinados niveles de vida, por llamarle de alguna manera, es mucho más amplio que eso, por supuesto. Nada, buscando tipo hacer análisis de todos esos procesos y de todas las variables o las dimensiones que interfieren en el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, el desarrollo, convengamos que es un concepto que ya de por sí es multidimensional, es decir, hay muchas dimensiones implicadas en ese concepto: Claro. políticas, sociales, económicas, ciencia, tecnología, todo lo que quieras meterle Todo es dentro. desarrollo, ¿no? Todo es desarrollo, O sea, justamente. tengo un proyecto de radio y tengo que desarrollarlo, ¿no? ¿Va por ahí también o no? ¿Es un Y desarrollo? En realidad, o sea, nosotros lo que estudiamos es el desarrollo a nivel, tipo, a nivel país, a nivel territorial. O sea, sí, no particularmente de algo tan micro, sí, pero bueno, nada, en el imaginario de las personas de lo que es el desarrollo, es eso. Claro. Es el sí, crecimiento, el mejorar, el, claro, ¿no? Sí, yo para aplicar, o sea, yo para aplicárselo a la gente en un lenguaje más, más cercano, ¿no? O sea, todo es desarrollo, en definitiva. Cuando planteas algo, que era un poco lo que vos explicabas, tenemos el desarrollo país, el de, ¿no? O sea, hay que desarrollarse, desarrollo, ¿no? Crecimiento. Sí. Claro. Todo está, hay muchas cosas que están implicadas dentro del concepto, ¿verdad? Claro. Eso es justamente un tema. Sí. En muchas. Bien. Muchas desde todo sentido. Sí. Y eso yo creo que es lo más rico del concepto. Sí. Que justamente necesitas para analizar el desarrollo, tener una mirada sumamente global. Que eso, claro, es lo que a veces, con la división de las disciplinas, es complicado, ¿no? A eso quería llegar. Yo intento humildemente poner ejemplos para quienes quizá mucha terminología no la agarren. El desarrollo, sí, vendría, va, a ser, el desarrollo vendría a ser como el médico. Estudias para médico y después sos gastroenterólogo, después podés ser alguien que se dedica a todo el tema del corazón, ¿verdad? Tenés endocrinología. Digo, a ver, lo que quiero poner de ejemplo es la palabra desarrollo, pero después el desarrollo aplicable para distintas. Vos dijiste una palabrita que se me perdió ahora, ¿verdad? Que, ¿dimensiones? Sí, distintas dimensiones. Bueno, digo, es sí, un poco eso. Tenemos desarrollo y el desarrollo es después aplicable para. ¿No? Digo, es. ¿Vale el ejemplo que más o menos te intenté poner? Mira, no. Si querés, hay un concepto de desarrollo que es definido por un señor llamado Amartya Sen, que es bastante claro, yo creo, que en realidad define define el desarrollo como, vamos a ponerlo bien simple, ¿no? Como el bienestar social, llegar a un, o sea, es algo a lo que todos queremos llegar, que es el bienestar social, que todas las personas estén bien, tengan capacidad, puedan potenciar sus capacidades, puedan hacer lo que gusten, claro, lo que tengan realmente lo que quieran. Claro. O sea, en un sentido no tan amplio, pero claro, más o menos, ¿no? Sí. Por lo tanto, el desarrollo es tanto un fin como un medio, porque para lograr el desarrollo tendríamos que potenciar esas capacidades, por ejemplo, dándoles educación a las personas, qué sé yo, potenciando todas sus capacidades. Que la realidad muchas veces es que hay muchas personas que no tienen acceso, aunque algunos ignoramos en algunos momentos, que hay personas que no pueden acceder por muchos motivos que sería muy difícil de explicar y muy amplio y nos iríamos a 3 horas de charla. Claro. Pero por varios motivos no pueden acceder, por ejemplo, a la educación universitaria y tal. Claro. Y por tanto, no se potencian tanto sus capacidades como perfectamente podría hacerse, ¿no? Y ahí se trunca el desarrollo de la persona. Justamente. Ahí sí. Justamente. Y por tanto el desarrollo en general. Porque si en realidad el desarrollo es el desarrollo de todos, uh-huh, el que no se desarrolle en algunas personas también implicaría, ¿no? Claro. Por lo que hablás, la educación juega un papel muy importante en el desarrollo. Diríamos que es el meollo de la historia, ¿no? O sea, educación abre todas las puertas para poder llegar, sí, al desarrollo, ¿no? Es real eso, sí. Es una dimensión que, claro, que es importante. A ver, al igual que, por ejemplo, el tema de desarrollo sustentable, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho el tema del cambio climático. Y creo que el tema de desarrollo sustentable, es decir, cuestionarnos qué mundo le dejamos a nuestros nietos, porque qué desarrollo queremos si no le vamos a dejar nada a nadie. Claro. No tendría sentido. Claro. O sea, son todas las dimensiones importantes. Sin embargo, la educación yo creo que es como el meollo, ¿no? Como el núcleo del éxito. El vértice del asunto. Sí, claro, tal cual. El vértice del asunto. Tal cual. Dentro de ese desarrollo acabaste de tirar ya la primera, ¿no? La primera alfombra para que empecemos a caminar. el cambio climático es por donde vas vos puntualmente, ¿verdad? En todo ese desarrollo del que estábamos hablando, ¿verdad? Dentro de todas las variables que hay para poder desarrollarse, tú por donde arrancaste el camino es por el cambio climático. ¿Y cómo nos desarrollamos para convivir con ese cambio climático, Micaela? Y mira, que no sé bien por dónde contestarte la pregunta. O sea, yo, a mí particularmente me interesan mucho los temas de ciencia y tecnología y particularmente también el tema de cambio climático, porque si consideramos que el desarrollo es un proceso que podría llegarse a dar en el largo plazo, es decir, no mañana, sino en unos cuantos años, desarrollo, desarrollo no es mañana, sino es a un pequeño, pero no mañana. Nunca es desarrollo mañana, sino desarrollo con el devenir del tiempo. ¿Me explico? No, mañana ya está, ya quedamos, hacemos esto y mañana ya está el desarrollo. No es eso. No, claro. Desarrollo. Por supuesto, y además depende, o sea, hay muchas teorías, por ejemplo, o muchos postulados que manifiestan que por determinados, yo qué sé, potenciando, a ver, por ejemplo, es que no sé cómo decirte lo simple, ¿no? Pero como que potenciando determinados ámbitos, logras el desarrollo, y las teorías difieren en eso. Es decir, todas dicen, muchas dicen cosas diferentes, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos todos de acuerdo en que queremos el desarrollo porque queremos que todos los individuos estén bien, pero no estamos totalmente de acuerdo en cuáles son los medios para llegar a eso, ¿verdad? Claro. O sea, de qué es lo que, cuál es la dimensión que más importa o que menos, o cómo poner, me explico a lo que voy. Claro. Entonces, es justamente un proceso que buscando potenciar las dimensiones que estarían participando en el proceso, sería un proceso que sí se daría, yo creo, en largo plazo. A ver, que hay algo que tenemos que entender antes que nada, y es que si no existiera el subdesarrollo, no existiría la carrera de desarrollo, ¿no? Claro. Eso está todo clarísimo. Claro. O sea, hay países que por supuesto ya tienen niveles de vida espectaculares, y en esos países esta carrera no tendría mucho sentido, ¿no? Claro. Eso está claro. Sí. Son carreras pensadas. Son carreras pensadas para el subdesarrollo. Claro, o sea, son carreras pensadas como para superar el subdesarrollo. Claro. Los objetivos de desarrollo del milenio de las organizaciones internacionales. Claro. Y por todo ese lado, ¿no? Claro, o sea, claro. Sí, sí. Nada. Sí, sí. Abolir la pobreza, todos esos problemas que tienen los países que no están desarrollados, y ponemos todo entre comillas. Porque yo te hago la seña de la comilla, sí, pero la gente no me ve. Sí, no es televisión. Yo te veo a ti, pero la gente no te ve. Hasta dentro de muy poco, porque en cualquier momento empezamos a hacer el Facebook Live y también te vamos a empezar a sacar a través de, ¿no? Así que en cualquier momento, claro, la gente. Ahí ya capaz que me da un poco más de vergüenza. No, qué necesidad. Ramiro, lo sumamos a la charla, Ramiro. Bueno, Mica, yo te iba a preguntar un par de cosas que surgen de este debate que tenés con Papo, que está interesante, ¿no? A ver, vos acabas de decir que el desarrollo es un proceso, ¿verdad? Sí. ¿A qué te referís con esto de un proceso? En realidad el desarrollo sería la meta del proceso, ¿no? Claro. O sea, no es un proceso en sí mismo. El desarrollo, digamos, podríamos llamarlo una meta, y hay un proceso para llegar a él. El proceso para llegar al desarrollo vendría a ser el proceso para llegar al bienestar de la sociedad en general. Para que todos estemos bien, que todos podamos elegir, que todos, ¿no? Sí, o sea, sí, es claro. Ahora, todos tengamos un trabajo. Bien, eso me gusta. Lo que te iba a preguntar relacionado con eso, esta clase de procesos para llegar a ese objetivo llamado desarrollo, ¿no? ¿Puede ser planificado? Por supuesto, sin duda. Yo creo que la planificación es uno de los vértices más esenciales del desarrollo. Digamos, el fin que tendría que tiene la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, sí, justamente planificar estratégicamente Por ejemplo, no sé, o sea, la planificación estratégica es básicamente todo, ¿no? O sea, cuando uno planifica, como que tenés determinadas líneas que ya sabes que tenés que seguir, por un lado, y por otro lado también podés ir evaluando lo que vas haciendo, ¿no? Porque si vos no tenés una meta, como que no podés, tipo, darte cuenta de cómo va, de si vas bien, vas mal, como les pasa a todos, ¿no? Sí, o sea, mi meta es recibirme, cómo voy, bueno, voy 4 años acá luchando el largo, ¿no? Claro, vas marcando hitos, que es lo que se conoce en planificación estratégica, ¿no? Vas marcando hitos que son los que te van llevando, son como pequeñas puntitas, ¿no? Que te van llevando a decir, bueno, voy por el camino correcto o no voy por el camino correcto. ¿Puede ser así, Micaela? Y digamos que algo así, o sea, uno planifica estratégicamente que, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que cree que es necesario para el desarrollo, por ejemplo, potenciar, yo qué sé, si vamos a hablar del sector productivo, sí, la industria, los servicios, ¿me entendés a lo que voy? O sí, sea, sí, clarísimo. ¿Cómo hacerlo? Yo qué sé, le damos subsidios, no sé, montón de cosas que se van haciendo dentro del, que se van marcando dentro del plan estratégico. Y que nada, vos vas evaluando si se van cumpliendo, si mejoran el país, o sea, me parece que la planificación es totalmente necesaria. Es esencial, claro. Y ahora vos hablaste también de lo que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, que surge como parte de unas reformas allá por los años 60, ¿no? Sí. En el cual, a partir de la CEPAL, se empiezan a mirar las necesidades de los países latinoamericanos en torno a alcanzar eso que vos decís que es el desarrollo, ¿no? Sin embargo, fue pensado en una época en donde el centralismo era algo muy común, y hoy, si estuviste escuchando la conversación que teníamos con Papo, pudiste escuchar que, por ejemplo, la ley esta de patentes centraliza recursos, y cada vez se está atendiendo a esto, a centralizar recursos desde Montevideo, ¿no? Y después repartir desde Montevideo hacia el interior. La OPP, ¿a vos te parece que la OPP debe actuar centralistamente como está actuando, o el desarrollo debe pensarse desde una dimensión local? Yo creo que el desarrollo territorial es, pensar el desarrollo en un territorio es recontra importante. Por un tema de que todos los territorios ya en lo más básico, en lo geográfico, todos los departamentos, por ejemplo, de Montevideo, tienen una composición geográfica diferente que se presta para hacer estas cosas o estas otras. Y entonces, si vos no lo pensás desde un territorio que está compuesto por determinada cantidad de personas, determinadas características geográficas y demás, como que está difícil, ¿no? Sí, es claro. O sea, que vos lo que estás diciendo es que debe haber planificación territorial desde el territorio mismo y no impuesto solamente desde afuera. Claro, por supuesto. Sin duda. Muy interesante. Sin duda. Y creo que también los habitantes de los diferentes departamentos tendrían que participar en esto. Claro. Ahí hablamos de la participación. Sí, elemento esencial del desarrollo, claro, ¿no? Sí. Ahora, hoy por hoy, haciendo una mirada, parando acá la charla, ¿no? Digo, todo lo que hacemos es todo al revés. Participación, poca. Y planificación, nada. Y descentralización, cero. Menos. Entonces, digo, ahí es donde está trancado esto. Acá está el problema del país. Que no es de ahora. O sea, esto tampoco se lo vamos a achacar a estos 12 años. No, clarísimo. Se suponía que durante muchos años esa fuerza política que hoy gobierna era la primera que hablaba de la descentralización. Y resulta que llegó para centralizar cada día más, ¿verdad? Porque cada día lo que se hace es centralizar más todavía. Eso hay que decirlo. Ahora, tampoco es patrimonio de este gobierno de 12 años, porque durante los gobiernos blancos, colorados, sobre todo colorados blancos, que fueron los que más gobernaron, siempre se buscó la dependencia desde un lugar y el centralismo. Hay un libro del profesor y licenciado Luis Pacheco que habla justamente del centralismo del Uruguay y habla de esa faja del litoral pasando por el río La Plata hasta llegar a Maldonado y Rocha, ¿no? Es como que esa L es por donde pasa el país. La y L el resto, productiva. Claro. ¿Ok? O sea, me parece como que no es un patrimonio de estos 12 años. Sí, durante muchos años fue la fuerza política que hablaba de una descentralización, y resulta que cuando llegaron al gobierno todo lo manejan ellos y todo se maneja más desde la centralización, sí, sí, claro, y no descentralización. Bueno, no, pero es parte del manifiesto ideológico de la izquierda, de descentralizar. Yo lo he dicho... Ah, el manifiesto. Del manifiesto ideológico, por supuesto, es uno de los componentes pero fundacionales. Pero que después lo realicen... Claro, la historia es manifestar, decir que... La historia después es ejecutarlo, ¿no? Bueno, pero si nos ponemos a pensar, Tabaré Vázquez cuando llegó a la Intendencia de Montevideo, lo he hecho creo que 5 veces ya en lo que estoy en el programa, de mi ciclo en el programa esto, y lo voy a seguir repitiendo porque creo que es un ejemplo muy claro. Tabaré Vázquez llega en el año 90 a la Intendencia de Montevideo. Una de las primeras cosas que hace es fundar los presupuestos participativos. Ajá. A mi entender, brillante. Fue uno de los pioneros a nivel internacional en hacerlo. Ajá. Ahora, llegan al gobierno nacional, se encuentran con un aparato administrativo tan, pero tan cerrado, claro, que no pueden efectuar una reforma que les permita llevar adelante este modelo de izquierda que querían llevar, y adaptaron aguas medias entre lo que estaba y lo que tenían, lo que pudieron. Me parece, claro, que fracasaron rotundamente en llevar adelante este tipo de propuestas porque, sí, no tuvieron la capacidad intelectual, ideológica y bueno, y la capacidad política como para poder gestionar las reformas que necesitaban. Sí. Pero volviendo al tema, Micaela, entonces, los profesionales del desarrollo, ¿no? ¿Qué rol vienen, sí, a cumplir en fomentar estos procesos que lleven al objetivo del desarrollo? ¿Qué, vos como futura profesional del desarrollo, cómo te ves en este proceso en Uruguay? Y mirá, en realidad, eso la verdad que... o sea, es bastante complicado imaginarse desde el lado de que todavía como que no se ha creado como un vínculo directo a un trabajo del desarrollador o hace tal cosa, ¿no? O sea, yo creo que desde la institución, donde sea, que seguramente va a ser algo público, algo bien relacionado al país, desde la institución, nada, buscar... potenciar lo máximo posible lo que haga esa institución en la que se trabaje para que beneficie para que sea en pro del desarrollo de las personas. Eso, claro, básicamente por ese lado. Y nada, y buscar influir desde alguna manera, desde la visión, que yo creo que realmente, si hay algo que quiero decir, es que lo que mejor tiene la carrera, sí, es este tema de tener una visión integral de las cosas, ¿no? Porque ahora se habla mucho del tema de interdisciplina, de juntemos todas las disciplinas y hagamos teoría. Hagamos un y la carrera justamente tiene un enfoque interdisciplinar. O sea, tiene un enfoque en el cual abarca muchas dimensiones, uh-huh, porque el mismo concepto de desarrollo tiene muchas dimensiones, y te ayuda a ver los problemas desde varios ámbitos, que eso es lo que a veces está faltando, porque los problemas no son ni solo políticos, ni solo económicos, ni solo... Son todo en conjunto. Tienen que ver con las relaciones políticas, con las relaciones económicas, con lo social, tienen que ver con todo. Bien, bien. Entonces... Bueno, a vos, Micaela, fuera de micrófono hablábamos que a vos te interesa mucho el tema de lo que es el emprendedurismo, ¿no? Y cómo fomentar... a través de la institución pública, estrategias y propuestas, ideas, motivaciones para fomentar, por ejemplo, lo que se conoce como un ecosistema emprendedor. Como futura profesional del desarrollo y interesada en estos temas de emprendedurismo, ¿cómo te ves vos fomentando estrategias a través de una institución pública, como una intendencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, desde una intendencia fomentando estrategias para fomentar el crecimiento de un ecosistema emprendedor. ¿Cómo te verías vos en estos procesos? Mira, yo creo en realidad que el tema del emprendedurismo es, o sea, esencial en el sentido de que, o sea, no solo el emprendedurismo, sino también del papel de la innovación, o sea, de que las personas puedan proactivamente tener un espacio para presentar un proyecto de algo que quieran hacer, de una inversión, fomentar esa cultura de gente que se arriesga, que va, bien, que invierte, ¿no? O sea, que es lo que le falta a Uruguay. Por ese lado, lo que, ¿cómo? No, continúa, que es lo que le falta a Uruguay justamente. Justamente, digo, como que la idiosincrasia del uruguayo es muy retraído, muy en sentido de que no tiende a tener una cultura de arriesgarse, de ¿no? Claro. Y en realidad, justamente, yo creo que lo que está faltando, acá en Montevideo, en los últimos años se crearon un montón de instituciones que están en fomento, por ejemplo, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que, o muchos otros lugares que buscan como crear ese espacio para que se presenten proyectos, para que se genere innovación, ¿no? Pero como que yo lo que veo, que es lo que más me preocupa, es que en el interior del país está muy dormido todo este tema todavía. Claro, hay departamentos entonces, como Maldonado, que tienen más desarrollado esto. Maldonado tiene... Maldonado justo es, claro, es otra cosa. Vamos a tratarlo como algo aparte. Bien. Pero en el resto de los departamentos, claro, ahí está. La realidad es que no hay estos espacios. No. Y al no haber estos espacios, si vos querés hablar de desarrollo territorial, tienen que haber espacios para que se puedan crear cosas nuevas para desarrollar el territorio, ¿no? Perfecto. ¿Y quién mejor va a conocer sobre el territorio que la gente que vive ahí? Claro. Pero de la ¿De quién depende que se puedan lograr en el interior, Micaela? ¿Me explico? La gente mañana está dispuesta a... ¿De quién? ¿Quién tiene la llave para que esto se pueda realizar? ¿Solo la gente? No. O sea, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que se generen en el interior espacios para que la gente pueda, o sea, la gente o los empresarios o quien sea, pueda ir y presentar, no sé, sea un proyecto, sea una inversión, que tengan, yo qué sé, financiación para poner un emprendimiento, o sea, o yo qué sé, o sea, cambiar cosas dentro, ¿no? Claro. Que microcréditos, por ejemplo, para pequeños emprendedores, cosas así. Lo que sea. En realidad hay millones de instrumentos que no necesariamente son económicos, que tienen que ver con otras cosas. Claro. Yo qué sé, por ejemplo, universidad. Eso es esencial. Sí. Claro. Es esencial que la universidad pueda llegar a la Universidad de la República, pueda llevar a todo el territorio, ¿no? Y con carreras pensadas para ese territorio también, ¿no? También. Que justamente es lo que yo te comentaba ayer. A vos, Ramiro, sí. Que en Tacuarembó hay una tecnicatura en desarrollo sustentable que es la TED. Claro. Ustedes son la LED, ¿verdad? Nosotros somos la LED, ellos son la TED. La TED. La TED y la LED. Que es una tecnicatura que son. Que se da allá en Tacuarembó y que está más. Enfocada en temas de medio ambiente, justamente, ¿no? En el desarrollo sustentable, porque es tecnicatura en desarrollo sustentable. Claro. Y que también, tipo, tienen como mucho más relación con las necesidades directas del departamento. Por lo tanto, eso es esencial, ¿no? Que haya, tipo, carreras o tecnicaturas o lo que sea, pero que se relacionen directamente con los problemas del departamento. La necesidad, justamente para que la necesidad de cada departamento. Claro, que son todas diferentes, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, eso es y algo... Eso que dice Micaela es muy esencial. Difícil. ¿Cómo? No, continúa, Micaela. No, que además es muy difícil de conocer. Yo, por ejemplo, toda la vida vivía con Montevideo. La verdad es que si vos me... O sea, yo te puedo escuchar y que vos me digas todos los problemas que tiene Minas, pero yo particularmente desde acá no te puedo decir qué problema tiene Minas. Claro. Clarísimo, hay que pensarlo desde acá. Estamos de acuerdo. Claro. Pero se necesita gente como vos preparada para que lidere estos procesos por la experiencia académica, por la capacidad de estudiar, por las metodologías que has aprendido, para fomentar y promover estos procesos que son necesarios para generar el desarrollo local, si bien pensado desde la comunidad objetivo, pero a través de ciertos instrumentos que no los aprendes en la calle, por decirlo de una forma, ¿no? No, por supuesto. No, en realidad es como que todos podemos hablar mucho del desarrollo, incluso lo vemos mucho en el discurso político de que todos quieren el desarrollo es una palabra que usan mucho. Claro. Pero la verdad es que si no lo estudias de fondo es complicado entenderlo, es muy complicado. Sí, estamos de acuerdo. Digo, por algo hay una licenciatura, ¿no? Claro, que a veces... Claro. Por algo hace 4 años que vengo estudiando. Tal cual. Estamos de acuerdo. Es eso. Si no, salir del amateurismo y entrar en el profesionalismo. ¿Verdad? Tal cual. Y como siempre, estamos como Copani, la atamos con alambre, ¿viste? Y vos lo acabás de decir. Uno escucha políticos, ¿verdad? Y vamos al desarrollo, el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? No saben ni lo que es el desarrollo, pero le suena lindo. Claro, lo escuchaban por ahí. ¿Cómo lo aplico? Es uno de los problemas que a veces hemos tocado con Adriana Marrero cuando hablamos de la educación, ¿verdad? El ADN. Bueno, vení, ¿cómo armamos el ADN? cómo llegamos. Sí, porque sí. Es muy lindo. Yo también me paro acá como comunicador. Vamos a cambiar el ADN, vamos a cambiar el ADN. Yo lo puedo hacer también como comunicador. Pero ahí, papo, vení, ¿cómo cambiamos el ADN? ¿Cómo lo hacemos? Claro, justamente. Bueno, esto es lo mismo. Justamente. La palabra desarrollo. Hay que desarrollarse. El departamento hay que desarrollarlo. Sí, y vení, decime cómo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo? Que eso justamente es todo con, lo que estudiamos nosotros, el con, cómo. Con el la cómo. Con la guitarra y el, y el, y el, ¿no? Y el diapasón ahí, no. No es así. A la payada, no. Me explico. Lo que pasa es que los uruguayos, viste que somos muy opinólogos, claro, sabemos mucho de todo, tenemos la respuesta para todo, es complicado, ¿no? Sí. Sí, sí. Somos complicados los uruguayos. Está ahora, no hay mejor país que el Uruguay, ni mejores personas que los uruguayos. ¿Ves? Vamos todavía, mira. Qué nacionalismo más grande. Vamos todavía. Mica, tengo que ir terminando la nota, está sonando ya la cortina para decirme que se me termina el programa. ¿Qué te ha sido? El puntapié inicial de un montón de charlas que vamos a mantener hablando justamente de desarrollo, ¿ok? Y, bueno. Y además invitarte para que escribas en la columna sobre todo el tema de desarrollo, la columna en sí. Nuestro blog. Vamos a estar preparando un video de educación ciudadana. Con sí. Perfecto. Sí. O sea, sobre los diferentes conceptos y tal. Perfecto. Te mando un beso grande. Bueno, nada, muchas gracias por todo. Al contrario. Y nada, estamos en contacto. 22 bueno. Años, ¿no? Dijiste. Por ahora. Una bebé. 22 años. Es importante. 22 años. 22 pirulos. ¿Verdad? Porque estoy anciana, decís. No, al contrario. 22 años y como hay gente que se para en la vida. ¿Verdad? Y hay gente con 50, 60, que no saben ni pararse en la vida todavía. Están buscando a ver cómo, con, sobre qué pierna me paro. Ahora cuando y bueno, vamos a ver si podemos ayudar a esa gente. Cuando los escuchás, está perfecto. Lindo. Cuando los escuchás hablar son eruditos de supermercado, como decía la canción del Nano Serrat, ¿verdad? Son eruditos de supermercado, pero hay que escucharlos hablar. Esa es la historia. La historia también es tener la humildad necesaria como para reconocer que estamos en la vida para aprender. Ser aprendiz de todo y maestro de nada. Y por ahí me parece que está el desarrollo y el progreso, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Yo tengo un dicho que dice, pa' nabo yo, pero entre lo vivo, y no sentirme vivo entre los nabos. Y me parece que es así. 22 años, 57, voy a cumplir 58, ahora el 15 de abril, y estoy para aprender. Abro mi cabeza para aprender, porque estoy aprendiendo. Y está generando cosas en mi cabeza, ¿verdad? Para que yo siga creciendo. Y humildemente pueda aportar lo que es hoy por hoy mi experiencia y mi conocimiento como un comunicador que hace muchos años que está en esto. No eso me da el derecho a decir que soy el uno ni el no. O sea, marcar audiencia no significa que uno sea excelente, ¿verdad? Se llega. Con me tengo que llegaremos ir. Bien. Me tengo que ir. Gracias, Micaela. Bienvenida. Gracias por todo. Chao. Nos vemos pronto. Bienvenida, que pase bien. Nos vamos. Muchas gracias. Hasta luego. Que pase bien. Chao, hasta luego. Chao, Ramiro. Hasta mañana. Chao.